Año atípico, fiesta obviamente diferente. Año atípico, fiesta típica. Seguro. No queda otra. Sí, sí. Bueno, Alfredo Francolini nos convocó y nos llevó a trabajar en conjunto con el coordinador de fiestas populares, con Matías Soto y Fernando Barbosa, a un trabajo en conjunto con quien salió de la municipalidad, junto con el centro de convención. Y bueno, pudimos ahí lograr un trabajo, si se quiere, de una fiesta nacional de la silvicultura de manera virtual, por supuesto, que va a ser emitido por distintos canales de radio y televisión. Y digo canales porque son muchos los que se han sumado ya en la provincia de Entre Ríos, de manera directa. Mirá qué bueno, César. A través de la Asociación Entrerriana de Televisión, le agradezco a Antonio Balsman las gestiones que ha hecho, por supuesto. Ahí está. Bueno, redes sociales y eso que nos tienen ya acostumbrado ahí desde el municipio, César, ¿no? Redes sociales, desde la página oficial de la Municipalidad de Concordia, uh-huh. También desde el Facebook de la Fiesta Nacional de la Silvicultura. Perfecto. Podrán ingresar un link ahí y podrán participar también de hermosísimos sorteos que se van a hacer. Esto está planteado de manera en directo, en vivo y en directo, a través de formatos de canales de televisión y también de artistas locales proponiendo un concierto más bien acústico sería, uh-huh. Porque no hay virtualidad, no hay presencialidad, sino ello se trabajó de manera ordenada con el distanciamiento, el protocolo y todo eso. Así que bueno, contento porque también pudimos hacer un muy buen trabajo con los artistas locales, con músicos locales, y también vamos a hacer un refritado, como le dicen hoy, a las fiestas y ediciones anteriores de los artistas nacionales que nos vinieron a visitar. Mirá qué lindo. Bueno, va a ser una fiesta muy emotiva, va a haber homenajes, va a haber historia, va a haber también sorteos, como decía, regalos. Uh-huh. Y bueno, esto es todo a partir del domingo a las 22 horas, por Canal 2, de manera directa, y por redes sociales, y por supuesto, sé que se ha sumado también ustedes desde la radio. Ahí está. César, hay que decir que la iniciativa surge a partir también de los citricultores de la ciudad, a partir de encuentros obviamente con el intendente y con las autoridades municipales, surge a partir de ahí, de no dejarla pasar, ¿o no? Claro, porque la Fiesta Nacional de la Citricultura es una fiesta, por supuesto, patrimonio cultural enorme, tiene más de 43 años de historia, uh-huh. No es poca cosa, y no quisimos perder en esta oportunidad una fecha. Si bien la pudimos hacer en la virtualidad, se habló con la Asociación de Citricultores, obviamente hubo reuniones previas que el intendente, uh-huh. con el presidente de la asociación, y pudimos lograr esto, ¿no? Uh-huh. Es estar presente de alguna manera con la nueva normalidad. Seguro. Lo que sí está bueno es mantenerla, aunque sea virtual, porque venía de una magnitud imponente lo que fueron las últimas ediciones, César, ¿o no? La última edición con Soledad Maturuti en escena, con 30.000 personas en el predio, yo creo que eso es irreemplazable, uh-huh. Obviamente. Seguro. Eso no se logra ni con nada de la tecnología o vigente. Seguro. Ese encuentro social, los patios de comida, el paseo de la familia, los estados de exposición, las propuestas gastronómicas, creo que todo eso no se puede reemplazar con la virtualidad. Uh-huh. Pero bueno, nos quisimos estar presentes en este año y bueno, lo vamos a hacer a partir de, como decía yo, del domingo a partir de las 22. Perfecto, César. No te quiero despedir sin preguntarte por qué te voy a hacer esta pregunta. Te tocó lidiar con una situación muy compleja que es la pandemia, pero nosotros hemos hecho un seguimiento con varios actores de la cultura y han destacado el acompañamiento de ustedes, tuyo, bueno, a Omar lo han nombrado también, pero a vos siempre te nombran. Fue brava, ¿no?, para el escenario, la escena cultural de Concordia, el impacto de la pandemia, ¿o no? Uh-huh. El sector más afectado, yo digo, acá hubo muchos afectados. Seguro. El sector más afectado fue el de la cultura. Uh-huh. Sobre todo la cultura del espectáculo y de las puestas, de los trabajos, de las producciones artísticas. Seguro. Que es lo que se necesita actor y público. Uh-huh. O sea, eso se rompió. Va a costar recomponerlo, por supuesto. Ya estamos trabajando para el año, a partir del año que viene, y ojalá tengamos toda la vacuna acá, cosa de poder trabajar más tranquilos aún, más los espacios como para poder instalar el calendario como veníamos. Uh-huh. Bueno, ahora pudimos hacer el calendario, vamos a hacer una pequeña experiencia con la feria acá de Asano, que también, fíjate vos, no solo el espectáculo estaba trancado, sino también el artesano de Concordia, que sí. No pudimos hacer una sola feria este año. Uh-huh. Y vamos a poner, hacerla el día 18, bien. Vamos a hacer una feria acá en la Plaza 25 de Mayo. Bien, bien, buenísimo, buena noticia, César. César, yo sé que estás ocupado, por eso te agradezco la predisposición siempre con el programa. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Me gustaría analizar un montón de cosas con vos porque me gusta. Un abrazo grande, Mariana, también. Ahí está, César, estamos en contacto, Gracias a ustedes. Ahí está, César Tizoco, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Concordia.